¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que les hable el Señor? Yo también. Yo también quiero que me hable el Señor. Vamos a la Escritura, por favor. Abra su Biblia. En el capítulo 6 de Jueces. Capítulo 6 de Jueces. Antiguo Testamento, después del libro de Josué. Está allí el libro de Jueces. Y vamos a leer del capítulo, versículo 1, al versículo 7. Jueces, capítulo 6, versículos 1 al 7. ¿Estamos acá? Dice la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, salían los madianitas amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Dejémoslo hasta ahí. ¿Y los hijos de Israel qué? Ahí está en la pantalla. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Es una radiografía espiritual de la nación de Israel que de tiempo en tiempo sufría este asunto. Y es que dice también en Israel que cuando, en la palabra de Dios, que Israel cuando había un juez, cuando tenían un juez en la época de los jueces, porque hubo tiempo a través de reyes, hubo tiempo de jueces, hubo tiempo en cuando los profetas eran que traían el mensaje y como que ordenaban al pueblo y lo dirigían hacia Dios. Bueno, en el tiempo de los jueces, aquí en el capítulo 6 dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. O sea que no era la primera vez. No era la primera vez. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de ¿quién? Del Señor. Y dice que por esta causa el Señor los entregó por 7 años en manos del enemigo. Estamos viendo a través de esta lectura que acabamos de hacer la radiografía espiritual de la nación, no solamente de un pueblo, de una familia o quizás de un individuo en particular, sino de toda una nación. ¿Sabe? Los problemas que atraviesan ciertas ciudades, ciertas naciones, realmente tenemos que entender como hijos de Dios que su trasfondo es espiritual, que hay una raíz espiritual. Las naciones que se han vuelto a Dios a lo largo de la historia, los pueblos que se han vuelto a Dios, han sido transformados, han sido bendecidos, han sido levantados de la pobreza, de la mediocridad, de la escasez, de la ruina, de las tinieblas han salido. Pero cuando se han vuelto a Dios, dice la Escritura que los hijos de Israel hicieron nuevamente lo malo ante los ojos del Señor. Pero entonces, por esa causa, el Dios de Israel los entregó, permitió, en otras palabras, que por 7 años el enemigo, aunque el enemigo no es más fuerte, se enseñoreara del pueblo de Israel. 7 años. El número 7 en la Biblia solamente es número de Dios, número perfecto. El número 7 es un número de ciclo. Diga conmigo, ciclo. ¿Por qué? Porque la semana tiene 7 días. Se termina una semana e inicia otro ciclo de 7 días llamado semana. Ellos estaban en un ciclo que ya antes habían estado, porque dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. En esta parte del capítulo 6 de Jueces dice que eran 7 años. Y dice que ellos se empobrecían. Y dice que la mano de Madián se fortaleció contra Israel. Pero no se fortaleció porque el enemigo sea más fuerte. En la mano del enemigo se fortaleció porque el pueblo que conocía a Dios y que había sido escogido por Dios no estaba alineado con Dios para entonces estar bajo esa cobertura, bajo esa protección divina. Dice que hicieron lo malo y entonces toda la nación estaba sufriendo una crisis nacional. Dice que empobrecían, dice que ellos en medio de su crisis se hicieron cuevas, cavernas y lugares fortificados en los montes. Que es lo típico que sucede cuando no se quiere reconocer lo que realmente se necesita. las cuevas, las cavernas, los lugares fortificados en los montes, son las excusas humanas, a veces las excusas que sacamos rápidamente para decir, no, estoy así porque esto, porque lo otro, porque allí o porque allá, pero no nos acercamos a Dios, porque Él realmente tendrá y tiene siempre la revelación de las nuestras necesidades, de la solución a nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? De la solución a nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Israel empobrecía en gran manera. El enemigo venía, dice que los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente venían con sus camellos, con sus tiendas, acampaban, entraban, lo que no se comían lo pisoteaban y lo dañaban. El pueblo de Israel estaba sufriendo una crisis espiritual que se reflejó aún en una crisis material en toda la nación. Imagínese la economía basada en la agricultura. Ellos sembraban, pero no podían disfrutar de lo que sembraban, porque había algo por donde se estaba filtrando la bendición, se estaba yendo la bendición. Dios no es que los hubiera abandonado, Dios les amaba, como siempre mostró su amor para con el pueblo de Israel. Pero es una radiografía espiritual, por eso lo hablo de esta manera, para que entendamos cómo esa nación estaba atravesando tal asunto. Pero dice la palabra del Señor, y es el énfasis que estaba haciendo al inicio, que de esta manera empobrecía a Israel, verso 6, en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Levante su mano derecha, diga, y los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Cuántos también van a clamar al Señor en este lugar? Déjeme decirle que no solamente oraron, clamaron. La palabra clamar es hacer un énfasis mayor. La palabra clamar significa levantar la voz también. No que si yo grito entonces Dios me va a oír más rápido, no. Porque a Dios no lo convencen los gritos. Porque a Dios no lo convence lo que nosotros a nivel humano podamos hacer. Es como cuando enseñamos de guerra espiritual o de liberación de personas. Cuando yo estoy orando por un endemoniado, y eso lo vamos a enseñar quizás el viernes, y otras cosas, no es porque yo grite a la persona y porque me reviente la garganta echando fuera, que entonces el demonio va a oír. No, él va a oír es en el nombre de Jesucristo y por la autoridad que hay en ese nombre. ¿Cuántos dicen amén? Entre otras cosas que vamos a compartir, porque también, bueno, hay mucha tela que cortar allí. Dejémoslo así de esa manera. Pero quiero decirle que ellos no solamente oraron, clamaron al Señor. Clamaron al Señor. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en ciertos lugares? No hay clamor. No hay una concertación para venir ante el Señor y ponerse en de acuerdo. La oración del acuerdo. Jesús dijo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Y después Jesús caminando otra vez les dijo, y dice la palabra, una vez más os digo, que si dos de vosotros, se lo repitió, porque el Señor quería que quedara claro esto. A veces la oración es lo que está relegado en las iglesias, es lo que de pronto no se le da importancia. Hemos visto en las diferentes ciudades que Dios nos ha permitido ir, y ciertamente en lugares difíciles Dios nos ha llevado. Hace poco hablaba con unos pastores y me decían, hermano, pero ustedes van a lugares que otros no van, ¿no? O sea, ustedes se les ocurrió ir a Matamoros, ustedes les ocurrió ir a Tampico, a México, ustedes les ocurrió ir a Monterrey. Entonces yo les decía, no, es que no se nos ocurrió, fue el Señor que nos llevó. Así como hace unos años atrás fuimos a Venezuela, pero Venezuela está aquí cerca, ¿cierto? Más cerca que de Cali. Pero fuimos a la parte del estado de Falcón, no sé si alguien conoce, allá en Punto Fijo. ¿Y sabe quiénes nos estaban esperando para hacernos la bienvenida? Unos santeros de Cuba, que en ese tiempo Chávez había mandado a traer para hacer ciertas cosas. Y no solamente Chávez, pues hay un auge de esa santería y de la gente que adora a la tal María Leonza, al negro Felipe, al otro indio Guaycapuro. Todo eso. A propósito, la montaña de suerte que cayó, ¿no? Por ahí pasó algo y se pegaron un susto bien bueno los que adoran a esas cosas paganas. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y allá en Venezuela nos estaban esperando tremendo los brujos y hechiceros, que inclusive estaban rodeando la refinería de PDVSA, la más grande que queda allí en Punto Fijo, parte norte de Venezuela, puedes buscar en el mapa. Pero a todo lugar donde hemos ido es Dios que nos ha permitido ir a Río Sucio Caldas, allí donde es tremendo la atmósfera, la pesadez, y como las iglesias como secas, como que no avanzan, como que no crecían, pero Dios está haciendo algo poderoso. Y cuando fuimos a Haití, hermano, en Haití es terrible esa experiencia extraordinaria que Dios nos permitió. Entonces, no es porque que queremos ir o nos gusta ir a los... No, Dios nos ha permitido entrar a lugares así porque para nuestro Dios no hay nada imposible y porque Él transforma, así dice la palabra, que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso fuerte, aleluya. Por eso no podemos decir, ah, es que en ese lugar, en esa ciudad o en ese país, allá son más pecadores, son impíos, va a venir un juicio de Dios. No, que vamos a ver en los últimos, y yo lo profetizo en esta noche, vas a oír de lugares donde tradicionalmente había mucha maldad, mucha cosa terrible, pecado, violencia, ser transformados por el poder de Dios. A través de una iglesia unida, ¿sí?, que ora, que busca el rostro de Dios y que clama por una transformación. O si no, también salió en un video que se llama Transformaciones, precisamente lo que Dios hizo en Cali, lo que Dios hizo en Almolonga. ¿Alguien ha escuchado hablar de Almolonga? Almolonga, Guatemala, una ciudad que en ese entonces tenía 16.000 habitantes, su economía basada en la agricultura, pero una ciudad donde la gente entregada a licor, pecado, inmoralidad, habían más cantinas que escuelas. Habían una ciudad de 16.000 habitantes y tenía 4 cárceles que ya no había un cupo para un preso más. Pero la iglesia comenzó a clamar, a orar, a interceder. Y entonces se cerraron las cárceles, se cerraron las cantinas. Y Dios bendijo tanto a la ciudad de Almolonga, Guatemala, y la visitó de tal manera que usted busca en internet. Y aún la NASA, los científicos, fueron a Almolonga a ver qué era lo que pasaba, si es que ahí vivían extraterrestres o qué era lo que sucedía. Porque las zanahorias, los zapallos, no sé cómo se dice acá, las diferentes frutas comenzaron a darse en tamaños gigantescos. Parecía Canaán, ¿sí?, donde un ramillete de uva tenía que traerlo entre 2 hombres. Porque Dios visitó esa tierra a través del clamor. Cosas extraordinarias pueden suceder. Nosotros lo vimos en los años 90 en Cali. La iglesia se unió. Los pastores estaban con miedo, los pastores estaban atemorizados. Un culto, 7 de la noche, un miércoles, la gente ya no quería ir a los cultos de las iglesias porque era peligroso salir en Cali después de las 6 de la tarde. Pero las iglesias, los pastores, nos comenzamos a unir y ya en clamor, y luego las supervigilias unidas del estadio, que esto le ha dado la vuelta al mundo. Y en Cali Dios permitió que los capos de la droga, unos se entregaran y otros fueron capturados. Y Dios transformó la ciudad. La ciudad pasó por una crisis económica terrible, Cali. La ciudad pasó por una crisis que antes era la ciudad más cívica de Colombia, pero después, con toda esa violencia, con toda esa maldad, vino a ser una ciudad de desorden, de muchas cosas, y esa es la fama que tristemente más rápido se expandió por el mundo entero. Pero ahora Dios está transformando más y más las cosas para la gloria de Jesús. Amén. Entonces Dios hace cosas extraordinarias. ¿Pero por qué? Hablando del mensaje, dice la Escritura que el pueblo clamó al Señor. Amén. Todo avivamiento va a iniciar a través de la oración. No es porque venga un superhombre ungido, no. Es más, déjeme decirle, sin desprestigiar ningún siervo de Dios, hay hombres de Dios ungidos, llamados para una misión especial en la tierra, que Dios está usando de una manera extraordinaria y poderosa. Y eso no lo vamos a negar, no vamos a quitarle la honra a nadie. Porque a Dios no le gusta que le quitemos la honra a nadie. Pero la transformación de una ciudad, de una nación, la transformación que aún muchos están esperando para su familia, va a empezar en las rodillas. ¿Cuántos dicen amén? Ahí en la presencia del Señor, clamando al Señor, veremos transformada nuestra familia. Veremos transformado a ese hombre, esa mujer, esa parte de nuestra parentela que todavía no ha llegado a Cristo, aunque le hemos hablado de miles maneras, que se entreguen a Cristo, que vengan al Señor y rindan sus vidas. Mi familia, por parte de mi padre, 9 tíos, todos en el narcotráfico, incluido mi papá, que a los 18 años hasta los 25 fue cristiano y fue un hombre de Dios, hasta predicaba, evangelizaba, de todo. Cuando se casó, se apartó. Y entró a unos tiempos que estuvo 18 años apartado entre el negocio de narcotráfico, entre el Cauca y el Valle del Cauca, no solamente traficándola, sino produciéndola. Pero Dios tuvo misericordia de él, lo libró 4 veces de la muerte, estuvo secuestrado. a mis tíos Dios los fue sacando uno a uno de ese negocio. Hoy por hoy en mi familia hay casi 5 pastores, hay ministros de alabanza. Y ni uno solo de mi familia trabaja en el narcotráfico. Ya todos fueron liberados y restaurados para Dios. Dele ese aplauso fuerte a Jesucristo. Pero hubo un clamor, pero hubo oración, pero hubo búsqueda de Dios, pero hubo esa... que Dios quiere verlo hoy día. Me acuerdo a mi abuela, yo estaba muy pequeño, una pionera en el Evangelio en mi casa. Mi abuela, en la finca, allá, muy 4 de la mañana, aunque uno era niño, muchas veces me despertaba y la escuchaba a ella orando. Por cada uno de sus hijos, 9 hijos, por cada uno de sus nietos. Ya tenía bisnietos y orando por cada uno de ellos con nombre, todos los días, todos los días. Y ella partió a la presencia del Señor ya más de 7 años. Pero el fruto de esas oraciones de esa mujer, hoy por hoy lo estamos viendo y lo estamos disfrutando. Tú eres el fruto de las oraciones y del clamor quizás de muchos pioneros en esta ciudad o en este país. Hay gente que está esperando que el pueblo de Dios que tiene que levantarse a orar y a clamar, porque la transformación no es que, es que el presidente, es que cambiemos el presidente, es que el alcalde, es que el gobernador. No, nosotros, el pueblo de Dios, los cristianos, tenemos la respuesta para la ciudad y para la nación. Nosotros, dice la palabra del Señor, somos cabeza y no cola. El Señor nos ha puesto solo por arriba y no por abajo. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos volvernos a Dios. Ellos clamaron cuando estaban empobreciendo en gran manera, clamaron al Señor. Y verso 7, para seguir en la segunda parte, dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitos, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Dice la palabra del Señor que cuando Israel clamó al Señor, Dios entonces envió a quién. A un profeta, diga conmigo, a un profeta. Escrito está. Dice que Dios envió a un profeta, pero ese profeta no es como lo que comúnmente se ve, que viene pronto a decirle, no es que esté en contra de ellos, Dios usa, se mueve en lo profético hoy día, pero este profeta fue diferente. No les dijo: en el futuro ustedes van a hacer esto, aquí, allá, los voy a bendecir, los voy a prosperar, tal. No, les dijo: acuérdense de dónde los saqué. De la mano, los saqué de Egipto, de la tierra de servidumbre, los libré, les di la tierra por herencia, yo soy el Señor vuestro Dios, no hay otro, no adora, en que les dije que no adoraran a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan, pero no habéis obedecido a mi voz. Vamos a ver cómo Dios, a través de tres personas que vinieron en respuesta a ese clamor, inició una gran transformación que termina con la derrota total de los madianitas, que eran los que oprimían a la nación de Israel. Comenzó la palabra del Señor, lo hemos visto en esta noche, con ese cuadro donde el pueblo de Israel está haciéndose cuevas, está huyendo a los montes, está con miedo, el enemigo está comiéndose las frutos, está devorando la tierra. Pero Dios, en respuesta, cuando ellos claman, en respuesta les envía, número uno, les envía un profeta. Diga conmigo, un profeta. Dígalo más fuerte, un profeta. Ese profeta que les dice y los ubica en el pasado. A veces Dios tiene que recordarnos cuántas cosas extraordinarias hizo cuando comenzaste a caminar con Él. Cuántas cosas extraordinarias Él ya te dio, pero quizás te has olvidado. Quizás te has olvidado que Dios es poderoso para sanarte. Te sanó en el pasado, pero ahora dudas de que Dios puede sanarte. Quizás Dios obró un milagro en tu economía en los años anteriores, pero ahora no estás creyendo que Dios puede obrar un milagro en tu economía, y el Señor va a venir para recordártelo. ¿Cuántos dicen amén? El profeta les dice: yo lo saqué con mi mano, de la tierra de servidumbre, de Egipto, les di la tierra, soy su Dios, pero ustedes no han obedecido a mi voz. el Señor va a remover lo que tiene que remover. Porque sabe, cuando una iglesia local, cuando el cuerpo de Cristo en una ciudad se une, y qué bueno que en las próximas semanas y meses se desate algo glorioso en Bucaramanga, para que los pastores se unan, para que venga transformación a esta ciudad, para que algo extraordinario venga a esta ciudad, porque el Espíritu Santo da testimonio de que hay gente en el secreto en esta ciudad diciendo: Señor, queremos un avivamiento. Señor, queremos algo diferente en esta ciudad. No nos conformamos, queremos más. Habrá alguien aquí que diga: yo quiero más en esta ciudad. Yo quiero ver la gloria de Dios en esta ciudad. Oh, dale ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuánto levantan un grito de júbilo? Oh, hay gente clamando en este auditorio. Dios me muestra gente que tiene el llamado a la intercesión, que ha estado en el secreto. ¿Sabe? Cuando Dios me llamó a la intercesión, yo no sabía ni con qué se comía eso. ¿Intercesión? ¿Cómo así? No existía un ministerio de oración, de intercesión, de liberación en la iglesia. No existía. Y Dios me llamó. Pero lo entendí que Dios me estaba preparando. Cuando yo estaba en séptimo, octavo de bachillerato, me arrodillaba a orar. Y yo sabía por qué iba a orar, como el listado que uno tiene de peticiones. Y bueno, como yo dije, pues va a orar un ratico, o sea, media hora sin mucho. Pero sin saberlo, pasaba hasta 2 y 3 horas orando allí. Y cada vez como que algo más me impulsaba y como que me tenía ahí, no me podía levantar. Y orando y orando. Luego pasaron unos meses cuando, a través del pastor fundador de la iglesia, hubo un llamado a la intercesión. El pastor viajó a la ciudad de Cartagena para unas campañas evangelísticas. Se iba a abrir una obra también allá de parte de la misión. Y él dijo: quiero que los jóvenes, yo estaba en los jóvenes junto con mi esposa de otro grupo en ese entonces, estén orando esta semana que vamos a viajar a Cartagena con un equipo para una campaña evangelística y de milagros, y para que haya respaldo, para que el Señor se glorifique. Entonces no había intercesión. Entonces, pero nos reunieron, estuvimos orando toda esa semana, en cierto, ahí en la iglesia. Y cuando el pastor llegó de esa campaña, llegó feliz y contento diciendo: ¿dónde están los jóvenes que estuvieron orando? Yo quiero hablar con ellos. Y lo primero que nos dijo cuando nos reunió: ustedes no se imaginan cómo Dios se glorificó. Y cuando yo estaba, nos dijo el pastor, en la campaña, Dios me dijo varias veces en medio de las ministraciones y en medio de la alabanza y cuando estábamos predicando, que era por las oraciones y el clamor que ustedes estaban haciendo en Cali. Así es de que no fue porque yo, por mí o por el don que Dios me ha dado, sino por la oración y la intercesión. Yo, intercesión fue la primera vez que escuché el término intercesión. Y dijo el pastor, y Dios me habló y me dijo que esto lo vamos a seguir haciendo de manera permanente en esta iglesia. Y dijo, hablen con sus padres, algunos éramos menores de edad en ese entonces, y si sus padres les permiten, vengan a la iglesia, vamos a ayudar, aún con transporte, les vamos a ayudar para que ustedes vengan ciertos horarios a orar aquí a la iglesia. Y dijo, y a futuro vamos a tener 24 horas de oración aquí en la iglesia. Y le estoy contando más o menos cómo empezó una estrategia que hoy por hoy lleva más de 15 años ya en Amor y Fe Cali, de oración 24 horas, y hay 12 personas pagadas a tiempo completo por la iglesia, para que estén orando. O sea, son pagadas como que si fueran a una empresa. ¿Y qué es lo que hacen? ¿O qué es lo que hacemos? Estar orando en un lugar que hemos llamado UCI, Unidad de Cuidados Intensivos Espirituales. Entonces, quiero decirle que esto da resultados, hermano. Da resultado. Dios quiere cambiar ciudades y naciones, pero quiere empezar con tu casa, quiere empezar con tu familia, quiere empezar con esa gente que tú le has hablado de una y otras maneras y le has dicho: entrégate a Cristo, mira hermanito, mira mamá, mira papá. A mí me pasó, yo le quise ayudar a Dios. Nunca le ayudes a Dios, Dios no está pidiendo tu ayuda. Mi mamá era idólatra, religiosa, católica, a morir. Yo fui el primero que llegué a Cristo de 4 hermanos. Todos hombres, no tuve hermanas. Y cuando llegué a Cristo, el afán de que toda mi familia fuera a la iglesia y se entregara al Señor y todo eso, mi mamá se iba a trabajar, yo quedaba en la casa hasta mediodía y luego me iba para el colegio. Pero entonces barriendo por allí, me hice loco. Y la virgencita que tenía de yeso, yo llegué y ¡pum! Como que pareciera un accidente. Como no había nadie, literalmente no había nadie en la casa, entonces yo llegué y ¡pum! ¡Ay, se quebró! ¡Qué pesar! Porque ya le prendía la veladora todos los días y yo, no, es que mi mamá se tiene que entregar, mi mamá se tiene que rendir a Cristo. Entonces, cuando ella llegó ese día por la tarde y abrió la puerta, pasó a su habitación y vio tal cosa, como que si fuera profeta, hermano, como que si Dios le hubiera dicho, ¿quién me quebró la virgencita? no me vayan a decir. Y estábamos los cuatro hermanos allí, nosotros, así. Y fue usted al primero que señaló, fue a mí. Y yo me acordé que el pastor recientemente había dicho, no debemos mentir, la mentira no es de Dios. Entonces, ¿cómo decir que no? Sí, fui yo. Y mi mamá, no, me trató mal ese día y casi me pega. Yo ya estaba joven. Me dijo, este atrevido, grosero, ahora me la va a recoger, la va a pegar y usted le va a prender la veladora todos los días. Yo, ay. ¿Por qué? Porque quise ayudarle a Dios. A Dios no le tenemos que ayudar, dejemos que Él haga la obra. ¿Cuántos dicen amén? Y con mi hermano mayor, que luego él llegó a Cristo, primero llegué yo, luego él. Entonces estuvimos como un año diciéndole todos los días a mi mamá y la teníamos hasta acá. Vea mamá, Dios la ama, entréguese a Cristo, ve mamá, entréguese mamá. O sea, ya eran nuestras fuerzas, no era el Señor, eran nuestras fuerzas. Y ella, mejor dicho, hasta nos echó la casa, nos iba a botar la Biblia. Teníamos la emisora cristiana y ella llegaba y ponía música de despecho. Tremendo. Entonces, orando una noche, yo solo en mi habitación y mi hermano en la de él, Dios me dijo a mí, entrégamela. No pelees más en tus fuerzas, entrégamela. Sigue orando nada más, no hagas las cosas en tus fuerzas. Literalmente así escuché una voz. Y yo, wow, ¿cómo así? Me acosté y al otro día, hablando con mi hermano, cuando nos levantamos, Dios me habló anoche y me dijo mi hermano, que no le prediquemos más a mi mamá, que no le insistamos más, que dejemos que Él va a hacer la obra, que se la entreguemos. Yo, el Señor también me dijo lo mismo. Entonces dejamos allí. Y cuando a unos meses más después vino una enfermedad. Y en el mismo sillón que todos los días le decíamos, mamá, entréguese a Cristo, entréguese a Cristo. Horas antes de salir para la clínica, una cirugía muy peligrosa, ella misma nos llamó y con lágrimas en sus ojos dijo, ahora sí quiero recibir a Cristo. Hagan esa oración. Por favor, oren por mí y quiero entregar mi vida a Cristo. No le ayudemos a Dios. Él hace la obra. Dele ese aplauso fuerte a Jesucristo, el Señor. ¡Aleluya! ¡Bendito el nombre del Señor Jesucristo! Cierro ese paréntesis. Yo abro muchos paréntesis cuando estoy predicando. Sí, pero cerremos. Es como cuando usted está al computador, ¿no? Y usted abre una ventana y abre otra y abre otra y abre otra. Espero que no se ponga pesado, porque el computador cuando se abren muchos programas, ¿se pone cómo? Se pone lento. No, usted no va a poner lento. Aquí no hay ningún lento. ¿Cuántos dicen amén? Aquí todos son listos. ¿Cuántos listos hay en este lugar? Pero cerremos esas ventanas o cerremos esas paréntesis, digo yo en la iglesia. Porque a veces estoy hablando una cosa y ¡prum! Digo, voy a abrir un paréntesis. Les voy a hablar de esto, cerremos el paréntesis y volvamos al tema. La gente ya está enseñada, entonces por eso les hacía la aclaración. Pero volvamos al tema. Versículo 7 al versículo 10, les reprocha a través del profeta. Recuerde, le venía diciendo que el profeta no le dice, mañana vas a tener el carro último modelo y te voy a bendecir y vas a prosperar. O mañana te entrego un ministerio a las naciones y vas a ser mi pastor, vas a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. No, les está recordando su pasado. Dios va a remover cosas porque en medio de la oración Dios comienza a hacer esto. Pero segundo personaje que viene a Israel, versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiseraíta, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo le dijo el ángel? Jehová está contigo. ¿Qué más? Varón esforzado y valiente. ¡Aleluya! El primer personaje que se le aparece a la nación es el profeta. Porque el profeta y lo profético vendrá a remover cosas que se han olvidado. Dios nos vendrá a recordar que Él es poderoso, que Él es grande, para que así como nos salvó en el pasado, también nos va a salvar en el presente y en el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Que así como obró en tiempo antiguo, va a obrar hoy. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. ¡Apláudele fuerte! ¡Aleluya! Porque es que a veces nos hemos olvidado de las maravillas y aún de las palabras que el Señor ya nos ha hablado. Y esa función viene a ser el profeta o lo profético. Pero vino el ángel, segundo personaje. Y el ángel es ese mover de Dios que nos va a ubicar en el presente. ¿En quién somos ahora? Usted no es lo que los periódicos dicen que usted es. Usted no es lo que la televisión dice de usted. Usted no es lo que dijeron sus abuelos si fue algo errado o sus padres si fue algo errado. Usted es lo que Dios dice que usted es. ¿Cuántos lo creen? Es más, hasta el espejo miente. Porque hay gente que se para al espejo y dice, no, pues que yo hubiera tenido más aquí, más allá, más aquí. No. Dios quiere aún sanar la imagen de cada persona en este lugar. La autoestima. Hay gente que tiene tremendos llamados, pero por una autoestima que está por el suelo. No logran ver y poder conquistar y avanzar en el Señor. El hombre de Dios envió 12 espías a la tierra prometida. Y 10 vinieron renegando, diciendo esto, lo otro, no sé qué, pero 2 vinieron con un buen reporte. ¿Cuántos se acuerdan? Pero el problema más tremendo no era que sí, los gigantes habían. Habían ciudades fuertes, sí. Pero es que el problema estaba dentro de los 10 que vinieron con ese mal reporte. Los otros sí estaban bien, estaban sanos, estaban enjocados. El ángel de Jehová se le aparece a un personaje llamado Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Dice que tenía unas espigas de trigo y le estaba sacudiendo debajo de un árbol. Y quizás con miedo estaba aplaudiendo con las rodillas e iba a esconderse quizás en una de esas cuevas, cavernas o lugares fortificados. Porque quizás decías: rápido, rápido, antes de que venga otra vez los madianitas y no solamente me roben el trigo, sino que también me lleven o me maten. ¿Cómo estaba Gedeón? Con miedo. Dios conoce tu presente. Hay gente que no ha dado un paso más de fe y de decisión porque necesitan ser ubicadas en el hoy de Dios. El ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice: el Señor está contigo. Así te dice Dios en esta noche. Levanta tu mano. Yo estoy contigo y no eres un cobarde. Eres esforzado y valiente. Diga al débil: fuerte soy. Apláudele. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Porque la iglesia necesita recuperar por completo al 100% su identidad. Los intercesores. No se concibe un intercesor: Señor, heme aquí, soy una lombriz perseguida por las gallinas, Señor. Pero aquí estoy clamando ante tu presencia. Ese tipo de oraciones tienen que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Señor, es que lo vi, lo necio, lo menospreciado. Sí, eso éramos, pero ya no somos. Ahora somos un linaje especial, pueblo de Dios, adquirido para Él. ¿Cuántos dicen amén? Varón esforzado y valiente, y el otro pobre estaba que se comía las uñas del miedo. Dios no te ve como tú mismo te ves. Dios te ve en victoria, en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Quizás hay retos que le has dicho que no lo vas a hacer, que qué miedo, que no es el tiempo, que es que yo tan niño. Le pasó a Jeremías, el profeta llorón, Jeremías. Pero el Señor le dijo: desde el vientre te escogí, te santifiqué. Y a todo lo que yo te envía tú vas a ir. ¿Sabe a quién le estaba hablando el ángel de Jehová? A un hombre poderoso que llegó a ser ese libertador en ese tiempo para la nación de Israel. Quien luego se armó con 300 hombres. Y dieron una estocada final al enemigo llamado los madianitas. Porque aunque estás viviendo una crisis, una dificultad cualquiera que sea, Dios no está viendo eso. Dios está viendo el diseño que hay dentro de ti. Que en Cristo Jesús no eres un derrotado, sino que dice la palabra: somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? ¡Aleluya! Y era tan tremenda la crisis existencial, la identidad tan pobre que tenía Gedeón. Verso 13 dice: y Gedeón respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová Dios de Egipto, y ahora nuestros enemigos, ¿qué más? Ahora nos has entregado en la mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, bueno, dejémoslo hasta allí. Él dice: ¿dónde está el Señor? Mire el enemigo lo que ha hecho, aquí y allá. Porque la visión tiene que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Él solamente está viendo. La palabra dice que no es por vista, es por fe. ¿Cuántos lo creen? Es por fe, tenemos que creer. Ahora, no le hemos hablado desde hoy miércoles en esta reunión de guerra espiritual, de intercesión. Le hemos hablado de este mensaje porque el propósito es que nosotros podamos prepararnos el corazón, porque mañana va a estar violento. ¿Cuántos dicen amén? Mañana algo poderoso se va a soltar en este lugar y el viernes vamos a cerrar con broche de oro en cuanto al seminario. Pero necesitamos preparar el corazón y decirle: Señor, heme aquí, como le dijo Isaías, heme aquí. Y que podamos decir: soy uno más, voy a unirme a esto, Señor, y quiero ser la diferencia. no un cristiano común y corriente o un cristiano más, sino que voy a ser una amenaza para el reino de las tinieblas porque me levanto en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra entonces, verso 14, mirándole Jehová. Aquí está el tercer personaje. Primero el profeta, segundo el ángel y voy a terminar, tercero el mismo Dios. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios, que vive en la eternidad, vino a la dimensión del tiempo, porque Dios no lo rige el tiempo de nosotros. Nuestro tiempo está constituido por pasado, presente y futuro, básicamente hablando. ¿Cuántos están de acuerdo? Dicen amén. Pero Dios vive en una dimensión llamada eternidad. A través de Cristo vino a la dimensión del tiempo. Pero en este pasaje podemos ver que Dios también viene a la dimensión del tiempo de ahora para, y en el tiempo de Israel, en esa escena, viene para transformarlos y para enrutarlos a lo que viene a ser la gran victoria sobre ese enemigo Madián. Y la transformación y avivamiento de toda la nación. ¿Por qué lo digo? Porque con el profeta les removió y les tocó el pasado. Con el ángel le habló del presente. Tú ahorita no eres un pobre cobarde. Tú eres un hombre valiente y eres esforzado. Pero con el mismo Dios le dijo, tú derrotarás al enemigo. Versículo 14, voy a leerlo otra vez. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás, tiempo futuro, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Sabes? Aprendemos y empezamos a oír los tiempos de Dios y a discernir lo que Dios tiene, no solamente para nuestras vidas y familias, sino para la ciudad. Cuando entramos en un clamor ante el Señor, cuando entramos en oración, cuando nos volvemos al Señor, Dios va a revelar cosas del pasado, cosas del presente y lo que está por venir para la gloria y la honra de su nombre. ¡Apláudele fuerte! ¡Aleluya! Tú vas a salvar a Israel de la mano del enemigo. Levanta tu mano derecha al cielo. Tú, que estás reunido en este lugar, levanta tu mano. Vas a ser instrumento en esta ciudad. Tú que vives aquí, yo vengo de Cali, pero tú que estás aquí, profetizo, declaro y anuncio que tú vas a ser parte del ejército de Dios que se levanta a favor de esta ciudad para bendecirla, para transformarla, para salvar jóvenes, niños, matrimonios, hogares, para transformar esta ciudad y sus alrededores. Profetizo un avivamiento sobre esta ciudad de Bucaramanga. Declaro que se va a empezar a oír cosas extraordinarias y poderosas en esta ciudad que no habían sido hechas, que no habían sucedido, comienzan a suceder porque se levanta un ejército de guerreros y de intercesores y de gente de altar y de gente valiente delante del Señor. Vamos, apláudale, apláudale, aleluya. Todavía Dios está tratando con él. Versículo 15. Entonces él respondió, ay Señor mío, diga conmigo las excusas, diga conmigo las excusas. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Las excusas que siempre las tendremos, aunque seamos cristianos. Vamos a orar, hermanos, mañana. Mire la palabra que nos trajeron los hermanos de Cali. Vamos a orar. No va a pasar aquí, pero estoy haciéndole un ejemplo. ¿Cierto? De pronto en Cali pasaba, pero acá no. Hermano, ay no, pero es que está haciendo mucho frío. No, mejor no voy. ¿Cierto? No, pero es que yo vivo tan lejos. No, pero es que yo soy nuevo. El otro, no, es que yo ya llevo mucho tiempo, yo ya sé eso. Entonces, por eso no se avanzan las dimensiones que tienen que avanzar, porque tenemos excusas delante de Dios. ¿Qué le dijo Ezequías al Señor? Cuando Dios lo transformó, le limpió los labios, le dijo, es quitado tu pecado y tu culpa. Le dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y la versión internacional dice algo que me gusta. Esa parte dice, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Como cuando llaman listo. Yo le decía, allá en la iglesia estos días compartí algo que tiene que ver con eso y les decía, hay gente que cuando están llamando a lista en la escuela, en el colegio, el profesor, fulanito de tal, que y está ahí sentado y está ahí y no contesta, presente, ¿cierto? Pero qué lindo es cuando alguien, aquí, presente, ¿cierto? Así tenemos que ser con Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor va a pasar revista a sus ejércitos. fulano de tal. Aquí estoy, fulano, aquí estoy, fulano, aquí estoy. ¡Wow! Es un ejército. Gente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Gedeón sacó excusas. Gedeón dijo, soy el más pequeño, pobrecito yo, ¿no ve que soy un niño? Y mi familia pobrecita, ninguno fue a la escuela, mucho menos a la universidad. Dios no está mirando tus condiciones ni tu presupuesto. Si Dios dice que eres tú, si Dios te está llamando, si estás recibiendo esta palabra, es porque Dios tiene algo contigo. No es, ¡ay, esa palabra tan tremenda! Hubiera venido mi tía, eso era para mi tía. No, ey, no, y para mi mamá también. No, es que mejor dicho, yo era el que me hubiera quedado, porque esto es para ellos. No, esto no es para el que no vino. Esto es para el que vino y está sentado y estamos reunidos en este lugar. Apláudale fuerte al nombre del Señor. Tenemos que retener y tomar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Dios le dice, verso 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y dejémoslo hasta allí. Tu vi continúe. Continuará. Eso te dice el Señor. ¿Sabe? También a lo largo de este mensaje que hemos visto, Dios comienza un clamor general. Pero luego Dios viene a tratar con un individuo. Dios es un Dios de multitudes. Aquí hay una multitud grande en cierta manera. Pero también Dios está mirando a cada persona en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Porque podemos decir, ¡ay, sí, esta palabra tremendo! ¡Uy, hubieran estado todos los pastores de la ciudad! Para que oigan que tenemos que unirnos y todo eso. No, tiene que empezar por alguien. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios dice, aquí, si usted lo analiza, todo el pueblo pasó esa crisis, todo el pueblo por 7 años, un ciclo tremendo, todos clamaron al Señor, pero Dios envió al profeta, pero ya cuando envía al ángel es tratando con una persona especial. Aleluya. Dios va a tratar con personas en especial en este lugar. O sea, le va a hablar. A alguien Dios le está hablando en esta noche. Yo sé que sí. A alguien Dios le está ministrando su corazón. Con esta palabra, se levanta en el nombre de Jesús. Cierre su Biblia, por favor, y vamos a disponernos para orar. Póngase sobre sus pies. No sé si me pasé. Uy, me repasé. Disculpas. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Tenemos que dejar el mensaje hasta allí, pero el mensaje es más allá. Sin embargo, como le digo, Dios le habla y le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Es porque cuando se levanta el pueblo, ese clamor, Dios va a empezar a levantar líderes también. Dios va a empezar a levantar gente poderosa en Dios, gente especial. Lo que era estéril va a dejar de ser estéril y va a empezar a dar fruto para Dios. Multiplicación. Crecimiento. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Cierra tus ojitos y levanta tus manos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por lo que has hecho en esta hora. Espíritu Santo, ven con poder a este lugar. Y que tu palabra, Señor, sea impresa y sea, Señor, sellada con un toque extraordinario de tu Espíritu. Con un toque, Señor amado, a cada corazón de hombres y mujeres, de jóvenes, aun de niños en este lugar, que en esta noche se han dado cita, Señor. Declaro que la palabra, Señor amado, cobra vida. Y, Señor, tú obras de manera extraordinaria y de manera especial. En el nombre de Jesús, levanta tus manos, iglesia. Y habla con Dios, tus ojitos cerrados, y entra en un compromiso con Dios. Oh, el Señor está llamando al clamor. El Señor está llamando a que no te resistas más. Él ha estado tocando tu corazón, la puerta de tu vida. Él ha estado tocando quizás la puerta de tu habitación a la madrugada, en las avanzadas horas de la noche. Y el Señor ha estado quizás esperando que te decidas. Pero hoy haz un compromiso con Dios. Hoy vuélvete al Señor. Hoy vuélvete si tienes que restaurar el altar personal de Dios, de oración, de comunión. Restáuralo, dile, Señor, vengo a ti. Mi vida ha estado atravesando un tiempo. tiempo de sequía espiritual, un tiempo de desierto espiritual, me he alejado de ti. No es lo mismo que al comienzo, que al principio, pero me acerco a ti. Vamos, levante su oración, levante su oración, levante su oración. No haga una oración mental ahora, haga una oración verbal, haga una oración con su propia boca. Confiese la palabra de Dios, confiese la oración, levante ese clamor, porque declaro que se activa. Oh, una unción, como dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y espíritu de oración. Espíritu de gracia declaro en este lugar, espíritu de oración sobre el liderazgo, sobre los siervos de Dios, sobre los pastores que visitan esta reunión y sobre toda la gente, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro el fuego de Dios para orar, para clamar. Declaro, Señor amado, que se levantan altares de oración, altares de intercesión en esta iglesia, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, que se convierta en una gente de transformación, en una gente de avivamiento para esta ciudad, para cada barrio, para cada sector, para cada lugar, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre que es sobre todo nombre. Levanta tus manos delante de Él, aleluya. Oh, levanta ese clamor. Espíritu de Dios, en esta noche confirma a aquellas personas que tienen ese llamado a la intercesión. Es más, Señor, aún la gente que tiene el llamado a la guerra espiritual, Padre de Gloria. Hay gente aquí apasionada, hay gente que ama tu presencia, hay gente que ha dicho, Señor, yo quiero más, Señor, yo no me conformo, Señor, yo te doy gracias por lo que has hecho y estoy viendo, pero yo quiero más. Hay gente que te ha dicho, yo quiero más, Señor, hay gente en este lugar que va a ser impactada como Gedeón, que era un hombre con miedo, que era un hombre que tenía temor, que era un hombre que huía de la situación que estaba atravesando su vida, su familia y aún su nación, pero tú le apareciste a través del ángel, a través del ángel, Señor amado, y aún transformaste la vida de Gedeón, Padre de Gloria. Levanta a los Gedeón de este tiempo, levanta a los Gedeones de este tiempo, levanta a los Nehemías de este tiempo, levanta a los intercesores como Daniel, que abría las ventanas de su recámara y oraba 3 veces al día en dirección hacia su ciudad, clamaba por Jerusalén, oraba por su ciudad. Oh, Señor, levanta a esos Daniel, levántalos, levanta, Señor amado, esos intercesores, oh Padre, como Elías, que ponían su rostro en el piso y clamaban desde el monte al Señor. Padre, levanta a esos Moisés que clamaban cuando el pueblo era obstinado y rebelde, cuando el pueblo renegaba y criticaba. Lo que hacía Moisés era interceder, era clamar, y toda una nación de miles fue guardada y fue librada aún de tu juicio, del juicio que querías traer, porque había alguien que estaba clamando, porque había alguien que estaba orando, porque había alguien que estaba intercediendo, aleluya. Oh, levanta tus manos. Espíritu de Dios está en este lugar, ahí con tus ojitos cerrados. Endarama kira basón dire mesaya. Sindarama sendere kira basaya. Tira baso. Endere kishida raba sendarama. Sindarama kira baso turomo kiriba. Oh, levanta tus manos. El fuego de Dios se va a derramar en este lugar. Espíritu de gracia y oración. Espíritu de gracia y espíritu de oración. En el nombre de Jesús de Nazaret. Viene un fuego sobre tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, los intercesores van a recibir una unción poderosa en esta noche. En el nombre de que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Hay gente que tiene llamado a la oración. Hay gente que tiene llamado a la intercesión. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo vas a empezar a sentir un fuego en las palmas de tus manos. Hay gente que va a sentir un fuego en su boca, oh, como que si tuvieras una llama dentro de tu boca, oh, un fuego viene sobre tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Algo glorioso te va a impactar, algo glorioso te va a tocar, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Dios te está llamando a la guerra, porque Dios te está llamando a pelea contra el enemigo, porque eres más que vencedor, porque te ha entregado las armas. Oh, levanta tus manos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay gente que va a sentir un fuego sobre su cabeza, hay gente que va a sentir un calor en su pecho. Levanta tus manos a la cuenta de 3. poder de Dios se va a derramar sobre este lugar. La unción del Espíritu de Dios va a tocar vidas en este lugar. Oh, Dios me muestra aún gente que está siendo sanada. Gente que está siendo sanada. No te preocupes por tu petición o tu necesidad. Cuando el Señor se manifiesta, cualquier cosa buena del cielo, de parte de Dios, puede suceder. Solo levanta tus manos. A la cuenta de tres, algo de Dios te va a tocar. Algo de Dios te va a impactar por su presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, que es sobre todo el hombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, uno. En el nombre de Jesús de Nazaret, levanta tus manos, dos. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, tres. ¡Recíbelo! ¡Recíbelo! ¡Recíbelo! En el nombre de Jesús. Ahí está la unción. Yo declaro que se multiplican los intercesores en este lugar. Que Dios pone un espíritu de gracia y oración. No solamente en esta congregación, sino en cada congregación que abre las puertas en esta ciudad. En el nombre de Jesús, profetizo eventos de unidad, profetizo reuniones de gloria. Declaro, Señor amado, que esta ciudad se va a estremecer por el poder de Dios. Aleluya. Shandarabakira masondurebe. Shendiriba soturikara masayandira vaya. Shendaraba kira basotorobo. Endiriba saya kira masandarama. Oh, levanta tus manos. Dios me dice que está sanando a alguien del estómago en este momento. Dios está desinflamando ahí órganos vitales que estaban inflamados. Veo a alguien que tenía un dolor fuerte en la cintura. Se está yendo ese dolor ahora en el nombre de Jesús. Dios está sanando a alguien de un dolor en la columna muy fuerte. Hiciste una mala fuerza hace unos tiempos atrás y cargabas un dolor. Sé sano y sé libre ahora. El Espíritu de Dios está obrando, está tocando, está sanando. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo estoy hablando esto porque el Espíritu de Dios me lo está diciendo y por eso lo digo. Y si tú eres esa persona, sal de tu lugar y ven acá al frente. Porque yo sé que el Señor está sanando gente. Dios está sanando personas. Oh, sal de tu lugar, porque cuando salgas acá adelante habrás recibido tu milagro, habrás recibido tu sanidad. En el nombre de Jesús, hay gente, Dios me muestra bajo opresión porque ha luchado contra un pecado, porque ha luchado contra una adicción, con un vicio. Levanta tus manos, hay liberación en este lugar, hay liberación en este lugar, hay liberación en el nombre de Jesús. Oh, hay poder de Dios en este lugar, en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu inmundo, ato toda fuerza maligna, aún de suicidio y de muerte, de adicción, de maldad, espíritu de adicción, problemas de drogas, de alcoholismo, de muerte, está atado, está ligado y vencido, y en el nombre de Jesús lo he hecho fuera a los abismos profundos. Oh, levanta tu mano, ahí está la unción. Se libre en el nombre de Jesús. Se libre en el nombre de Jesús. Óyeme bien. Si estás recibiendo sanidad, sal de tu lugar acá de frente al altar, a la tarima. Ven acá adelante. Si estás recibiendo sanidad, si estás recibiendo liberación, en el nombre de Jesús. Dios me muestra a una persona que tiene problemas en las rodillas. Dios te está sanando, Dios te está sanando, Dios te está sanando, Dios te está sanando. Hay un llamado sobre vidas en este lugar, aleluya. Poder de Dios, se va la enfermedad. Solo levante sus manos. Quizá tú mismo necesitas también sanidad, necesitas liberación. Estos últimos minutos, algo de Dios se va a derramar para sanar cuerpos, para sanar de enfermedades, para quitar dolores. ¡Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret! Por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Jesucristo el Señor, decreto ese milagro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, hay poder, hay poder. Hay gente que ha recibido sanidad. Escúchame bien, si has recibido sanidad, estás allá atrás, ven acá al frente, ven, sal de tu lugar. Hay gente que necesitaba liberación y ha experimentado liberación en este momento. Entonces ven acá al frente, sal de tu silla, ven hacia acá adelante, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque el Espíritu de Dios está obrando, está tocando, está liberando en el nombre de Jesús. Oh, te bendecimos, Dios de gloria. Te bendecimos, Dios de poder. Oh, te bendecimos. Te bendecimos. Te damos la gloria, Señor. Declaro ese milagro por completo en estas vidas, en el nombre de Jesús, ese milagro en el nombre de Jesús. Se alinean esos discos de la columna. Señor, se alinean en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. L5, L1, en el nombre de Jesús. Cada una de esas vértebras. Ahora, más. Toca al Espíritu Santo Dios. En el nombre de Jesús, más. Poder de Dios sobre ella. Más. Llena al Espíritu Santo de Dios. Poder de Dios, sanidad, libertad en el nombre de Jesús. Libertad en el nombre de Jesús. Libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por lo que has hecho, Dios, por lo que haces, por lo que harás. Declaramos que mañana, Señor, será extraordinario en el nombre de Jesús, que tú vas a permitir que puedan llegar cada persona que ha dispuesto su corazón, aún los que no vinieron hoy, pero que han planificado venir mañana, Señor, y venir el viernes, Padre. Te damos gracias en esta noche y te bendecimos a ti, oh Dios. Solo la gloria, la honra y el honor, toda ella es para ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.